This is Paul McCartney speaking to you on Universal Stereo, Mexico. En el mes de la Beatlemanía, el especial de Paul McCartney en Universal Stereo. Continuamos, Paul en México, un año del concierto universal, y estamos escuchando de fondo una de las canciones que nos privó Paul de escuchar, Fixing a Hole. Nos la cambió por otra. Nos la cambió. ¿Tú crees por que otra es justo y necesario? Ni justo ni necesario, de ninguna no, manera. No, la verdad que no. Lo que sí fue justo y necesario fue que Paul nos mandara autografiadas dos camisetas. Bueno, fue fabuloso aquello, porque Universal Stereo, siguiendo con toda la promoción que hicimos y toda la desde representación. Desde mucho antes de noviembre, hay que hacer la aclaración. Desde, te digo yo, 30 años antes. Como 30 años antes en la organización Radio Centro, pero pues con el Club de los Beatles desde mayo propiamente, ya se venía toda esta ola de que Paul McCartney venía a México, y recibimos efectivamente autografiadas por Paul en su concierto de San Antonio, al terminar el concierto, después de que pues habíamos mandado ya a nuestros representantes de alguna manera, dos camisetas autografiadas de puño y letra, grandotototas. Que bueno. ¿Las camisetas o las los autógrafos? Cientos, las dos cosas. Las cartas que recibíamos, eran cientos las que recibíamos en aquel entonces. Pero no nada más. Les preparamos hasta un viaje a Inglaterra, que le llamamos el viaje mágico y misterioso número 2, todo con el fin de darle un seguimiento precisamente a la Beatlemanía en México. Y no nada más el viaje a Inglaterra en sí, sino entrar a los estudios Abbey Road y entrar a las oficinas de la compañía discográfica de los Beatles, la EMI, donde se tomaron la famosa portada del álbum rojo y del álbum azul. O sea, no nada más era el viaje a Inglaterra, que ya de por sí era bastante, sino entrar a la Tierra Santa, como le llamamos al estudio número 2 en Abbey Road. Y por si fuera poco, nombramos a noviembre, como lo hacemos ahora, el mes de la Beatlemanía. Y todo era un caos tremendo, porque ya venían los días. Yo les decía, faltan 30 días para que venga Paul McCartney a México, faltan 29. Cuando faltaba un día, no te quiero decir, afuera de la organización Radio Centro nos esperaba gente tratando de conseguir boletos, porque ya se habían agotado desde los primeros días que se pusieron a la venta. Y bueno, como yo les avisé con tiempo y no todos se prepararon, pues había mucha gente que de pronto ya quería un boleto y hacía lo que fuera, literalmente lo que fuera, hasta irnos a ver allá, esperarnos a la salida del... me acuerdo de una exactamente vez. Exactamente, es lo que te iba a decir. Dos días antes, cuando fue la conferencia de prensa de Geoff Baker, el encargado de todos los asuntos, que se reunió con los medios de comunicación, yo fui a dejar algo a la cabina y estuvo una persona y se enteró que éramos del Club de los Beatles. Y qué bárbaro. Manuel, sin deberla ni tenerla, porque de veras ni la debía ni la tenía, lo agarraron y nada más llegó, pero así con el... Ahora sí, como te veo ahorita, sin el saco, todo asustado porque le habían pedido boletos y bueno, ¿no tenías? Una muchacha inventando una historia que ya la quisiera Corín Tellado para uno, pero eso prueba precisamente la gran ansia que tenía la gente por conseguir aunque fuera un boleto. Sí. Y es que fue tal la demanda que obviamente se tuvo que poner un concierto más el 10 de septiembre se pusieron a la venta los boletos para la segunda audición. Sí, por aquí tengo los recortes de periódico incluso. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con más música, porque de veras que esto está candente. Recuerden que tenemos una pregunta que vamos a hacer hacia el final del concierto, porque guardamos el los programa, gafetes. Ya ves, ya te pusiste nerviosa. Del concierto, porque esto es un concierto. ¿A poco no lo sientes como tal todavía? Yo estoy reviviendo aquello de una forma que no les puedo ni decir. Y todavía faltan bastantes cosas, ¿eh? Todavía. Pues de este concierto, precisamente de Paul McCartney, les vamos a regalar al final los gafetes que guardamos con la idea de regalarlos al auditorio Beatlemano de Universal Stereo desde aquel entonces, para una ocasión especial como esta. Noviembre, mes de la Beatlemanía, y continuamos en Universal Stereo. Más música, es Paul en México, un año del concierto universal. Y ahora vamos a escuchar del set acústico Good Rockin' Tonight, Hay o No Hay, como dijeran. Hay o No Hay, buen rock. Claro que sí hay buen rock este día. We Can Work It Out, lo podemos arreglar. Y después, uno de los éxitos más grandes de Paul, y que la gente como le aplaudió aquí, Hope of Deliverance, Esperanza de Libertad. Paul McCartney. 2, 1, 2, 3, 4. I will always be. Manuel, ¿qué recuerdos me trae esta canción? Pues uno de los éxitos de Paul McCartney en México, verdaderamente. Yo desde que la escuché por primera vez, que Raquel Castro lo puso en su programa en la noche. Que por cierto, Manuel iba en Tlatelolco dejando su carro por allí, según me dijo. Mira mi placa. Ya la vi, por eso te lo digo. Bueno, pues, Manuel iba por allá, les decía yo. Y él también la escuchó. Y desde entonces yo dije, bueno, esto va a ser un éxito. Y así la presenté al día siguiente en mi programa. Uy, hasta la llegué a cantar con Aleph en el escenario de un teatro. Y fue una esperanza de libertad. Era una esperanza que teníamos ya todos de ver a Paul McCartney, en realidad, aquí en México. ¿Pero qué pasó ese día que llegó Paul McCartney a México? Espérame una cosa, nada más decirte antes. Fíjate que esta parte de la gira, la última, Japón, y sobre todo lo que fue México y Sudamérica, fue agregada de último momento. Al principio no estaba. Y recuerda Paul McCartney, eso lo hace él saber en uno de los comunicados por medio de su Club Sandwich, que fue una de las partes de la gira que más disfrutó. Dice, y pensar que no la teníamos contemplada al principio, pues ya ve por no venir a México antes. Bueno, ¿ustedes quieren saber exactamente a qué horas tocó tierra el avión en el cual llegó Paul McCartney el jueves 25 de noviembre de 1993? Fue a las 15:59, es decir, faltando un minuto para las 4, y a las 16:17, es decir, 4:17, Paul McCartney apareció en la escalerilla del avión y haciendo un saludo militar. ¿Quieren saber cuál era la matrícula del avión? N715SP. Esos son los datos de la llegada de Paul McCartney. Está bien, por si me lo encuentro, se la quito para guardarla de recuerdo. Por cierto que después de que se fueron de México, llegando a Chile, fíjense nada más lo que dijo Hamish Stewart acerca de México, precisamente. De esta gira Recordaremos para siempre la Ciudad de México, porque hay que tener en cuenta que a ese país llegamos desde Japón, que es lo que tú decías, y el cambio de actitud fue tan fuerte que no lo olvidaremos. Y además te comentaba también mientras estábamos escuchando Hope of Deliverance que hay una foto de Hamish en un camión aquí de México, porque ellos sí se quedaron en México, no como Paul McCartney, que se regresó a los Estados Unidos entre los conciertos, y está vistiendo una camiseta del seleccionado de fútbol mexicano. Fíjate, ahí se alcanza a ver, y está firmando autógrafos el señor Hamish Stewart. Pero yo quiero que nuestros escuchas vistan un gafete de la visita de Paul McCartney a México, así que prepárense, porque ya después de volver del corte y escuchar las canciones, les vamos a hacer la pregunta por la cual se van ustedes a poder ganar uno de esos gafetes que especialmente desde entonces Universal Stereo guardó para todos ustedes. Recuerden, estamos con Paul en México, un año del concierto Universal. Hi, this is Paul McCartney speaking to you on Universal Stereo, Mexico. Paul McCartney en Universal Stereo, a un año del concierto Universal. Regresamos. Continuamos con más de Paul en México, un año del concierto Universal, aquí, en Universal Stereo. Universal Stereo les lleva a Paul en México, un año del concierto Universal. Same time next year, como el mismo Paul McCartney diría, el mismo año a la próxima hora. Efectivamente, porque hace un año que les presentamos la entrevista de Linda y hoy les tenemos una prueba de ello. Pero vamos a escuchar, según el horario que tenía Paul McCartney previsto para México, qué iba a pasar ese 25 de noviembre a su llegada. Es decir, el jueves a las 4 de la tarde, el chequeo de sonido. Las 4 de la tarde, aunque yo creo que se contagió un poquito el hecho de estar en México. Recuerden que él hizo su aparición en el avión hasta las 4:17, es decir, ya traía un poco de retraso. El fin del chequeo de sonido fue a las 6 de la tarde. Algo muy importante, él hace chequeo de sonido siempre y además de que los graba, checa perfectamente que esté, a pesar del artista que es, tomarse la molestia de estar revisando cada uno de los instrumentos y además todos, porque se cambiaba de instrumento. Ok, a las 6 de la tarde fue el final del chequeo de sonido. A las 6:15, o por lo menos así estaba programado, fue la sesión de fotografías. 35 fotógrafos tuvieron derecho de estar fotografiando a Paul McCartney a una distancia, como ¿cuánto habrá sido, Enrique? ¿Unos 10 metros? No, yo creo que menos. Unos 5 metros. Estábamos unos cuantos pasos Manuel y yo y veíamos que era un flasherío tremendo. Estábamos tan cerca y tan lejos, ¿verdad? De tener ahí a Paul muy, muy cerca. Estaba con un fondo, un tráiler color amarillo. Estaban ahí, se veían todos los flashazos. Y por cierto, no he visto yo muchas fotografías de ese entonces. No creo haber visto más de 10 diferentes, vamos. Y para el material que se tomó. Pero algo había especial también programado, ¿no? Sí, bueno, después a las 6:30 hubo una conferencia de prensa en la cual hubo 76 asistentes más 4 camarógrafos, 40 periódicos con cobertura nacional. Y también, algo muy importante, a las 6:30, mientras Paul McCartney estaba ahí, había una entrevista, ¿con quién creen? Con Universal Stereo, a la cual Enrique pues tuvo la gran suerte de poder entrevistar a Linda McCartney. Y yo recuerdo que a la 1 de la tarde de ese viernes, no, de ese jueves, que Paul venía ya a México, en mi programa, en ese momento les decía, ya confirmé que Paul McCartney ya viene en camino a la Ciudad de México, ya está, pues ahora sí que volando sobre los cielos de nuestro país. Y dentro de un par de horas lo esperamos aproximadamente. Pero cuando yo tuve la oportunidad de platicar con Linda Eastman, hubo varias preguntas que le hice. Al día siguiente Raquel Castro estuvo conmigo para contestar ella las partes de las preguntas de Linda, mientras yo contestaba las de Paul. Y aquí está una prueba de lo que nos dijo Linda en aquella ocasión, cuando yo les decía acerca de las expectativas para el concierto de esa noche, cuáles iban a ser las sorpresas musicales que tenían y qué pensaba del público mexicano. Ella nos dijo cosas como esta. What's the reason that you, it took you so long to come to Mexico? Because I remember a long time ago, as you can see, I had a chance to talk with you and with your little children and, yeah, and so on, and asking you to come to Mexico for a long time. Well, you said that maybe someday, but what did it took so long to come? I think actually the people who booked the tour. Someday is now. Thank God we're here because we're going to have a great concert tonight. But really, promoters book you. We don't sort of say where we want to play. We say we'll tour and then they book you. So we're here now, I think, because this venue has become a popular venue. Yes. And so far, what do you think of the Mexican people that you have gathered with? Warm, wonderful, great fun. And they seem to love Paul, which is what I like. Así efectivamente fue parte de la respuesta que nos dio Linda. Y Raquel estaba con nosotros en aquel entonces y está ahora también para recordar aquella ocasión. Tenía que estar aquí. Qué bueno que estás aquí. Hola, bienvenida. ¿Qué tal, gente universal? Buenas tardes. Pues ya nos estábamos acordando de todo eso. Me acuerdo ahorita que estaban comentando de los flashazos. Estoy muy fuera del micrófono. Perdón. Ahora sí. De los flashazos, de las fotografías. En ese instante yo estaba ya en el primer piso. No, era un segundo piso más sí, o menos. Sí, arriba. Arriba donde se iba a llevar a cabo la conferencia de prensa. Y yo me acuerdo que yo estaba con un teléfono celular transmitiendo a la cabina de Universal Estéreo. Les estaba diciendo que estaba viendo a Paul y a Linda. Y fue algo que comenté al aire, tú te debes acordar, Enrique, que realmente se veía que era muy, muy verdadero el amor, el cariño y la confianza que había entre Paul y Linda, porque estaban abrazados. Y de esos abrazos que sabes que no son fingidos, ¿no? Que son en serio. Y en ese momento cesaron los flashes, nos imaginamos que Paul iba a entrar por otro lado, y cuando yo estaba comentando todo esto al aire, de repente nada más así siento como una ráfaga, alguien me empuja y volteo y Paul McCartney estaba pasando al lado mío, así en el momento que yo estaba al aire. Realmente toda la gente de ingeniería me comentó el día siguiente: es que te escuchaste la más emocionada del mundo, y tengo a Paul McCartney a medio milímetro de distancia y yo al micrófono. Lástima que iba rodeado de tantas personas que no lo pude jalar y decirle, y darle un beso. Al aire, ¿no? Darle un beso y entrevistarlo. Ni el beso se me ocurrió, la verdad. Yo lo que quería era que saludara a la gente de Universal Estéreo. Pero sí les dije, vuelvo vestido de negro, llevo una camisa blanca, lleva el chaleco este hermosísimo blanco y negro como de gaviotas, que fue con el que salió. Y lo tuve muy cerquita, describí exactamente, delgadísimo, se ve sensacional. Y además el ambiente en el que estuve en la conferencia de prensa no tuvo nombre. Creo que es uno de los hombres más sencillos y más extraordinarios que he conocido en mi vida. Maravilloso. En la respuesta Linda nos dijo algo acerca de que en ese concierto la sorpresa musical iba a ser que ella efectivamente tocaba los instrumentos, porque, ay, sí, porque se decía que no, que el solo de Jet y de Van on the Run ella lo ejecutaba. Pero además decía de la gente de México que hasta el momento todo parecía estar muy bien y que lo que más le gustaba es que parecía que todos adoraban a Paul. 15 minutos después de que me dijo eso, todos lo pudimos comprobar. Parecía que adoraban a Paul. Parecía nada más, pero ahí lo comprobamos. Un año después, creo que aquí en noviembre, en Universal Estéreo, esto lo comprobamos. Y ahora vamos a escuchar tres canciones. Enrique les va a decir de qué se trata. La primera de ellas, con un saludo muy especial de Paul aquí en México. Efectivamente, vamos a escuchar primero que nada Michelle, para seguir con Biker Like an Icon, algo así como motociclista que es una imagen. Y Here, There and Everywhere, aquí, allá y en todas partes. Raquel, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más de Paul. ¡Hola, México! Michelle, my bell, Universal Stereo. Not tonight. This one's called Biker Like an Icon. There was a girl who loved a biker. She used to follow him across America. But the biker didn't like her. She didn't care. She still persisted. My brother said she was twisted, and the family said they wouldn't miss her anyway. She loved that.